En primer lugar, te amaré, Jesús, te amaré, porque tú eres mi todo, mi felicidad, porque en la aflicción me das regocijo, porque en las batallas con victoria me sustentarás. Cada día yo tengo más motivo. Siempre tendrás a quien primero.